De regreso a España, nos quedamos en León para estrenar el último sencillo de Sarai Murciego, titulado Volveremos a Volar. Volamos hasta Londres para estrenar el nuevo trabajo de Das Kouda titulado Lock Paradise, y esto que suena es el séptimo corte, Rock and Roll Paradise. I'm Regresamos para escuchar a los asturianos Drugos, afincados en Madrid y que estarán en noviembre en Capital Rock para hablarnos de sus nuevos trabajos y proyectos. Mientras, vamos a escuchar este sencillo de 2022 titulado Rock Triste. Vamos a recordar el álbum Behind Closed Door de 1995 de los británicos Thunder y lo vamos a hacer con su cuarto corte titulado River of Pain. Hey! Estás escuchando el 107.3 de la FM. Esto es Capitán Rock, Rock, Rock. Estrenamos el nuevo trabajo de la madrileña Samurai y lo hacemos con el quinto corte. Esto que suena es Mechero. Vamos con el último EP de los chicos de San Diego, The Reckless, y que contiene su segundo corte, este Darling Please. Seven Blues es una banda de Madrid, más concretamente de Carabanchel, y vamos a pinchar su primer trabajo homónimo, y lo hacemos con su sexto corte titulado Camarero, y más de uno vais a ver reflejado de esta veranito en alguna de las terrazas. Damos paso al americano Robert John and the Greek y su último álbum Ride Into the Light, y lo hacemos con este temazo titulado Don't Look Down. We'll be right back. Nos trasladamos hasta Cornellà, Barcelona, para escuchar el último larga duración de los catalanes Contraband, titulado Revolución, y que incluye este tema, La verdad está ahí fuera. Volamos hasta Suecia para estrenar el nuevo sencillo de Black Paisley titulado 100 Million Reasons. Imagining night times and burning my soul. Reading Estás oyendo Capitán Rock. Si quieres enviarnos tu trabajo, ya sea una maqueta o un disco, háznoslo llegar a través de nuestro correo capitanrockradio@gmail.com. Nos quedamos en Salamanca para estrenar el primer trabajo homónimo de Caramelo Raro y que lleva en su segundo corte este Brindis al Sol. Rescatamos un tema del álbum Rat and Rumors de 2014 y lo hacemos con el primer tema que además daba nombre al álbum. Ellos son los alemanes Nitro Guts. Nos dejamos caer por la margen izquierda de Bilbao para estrenar el primer EP de Clouders. Esto que suena es su primer corte titulado 45 grados. Una vez más nos desplazamos hasta las Islas Británicas, más concretamente a Norfolk, para estrenar el último sencillo de Bad Touch, que lleva por nombre Nothing Wrong With That. Lying, saved Vámonos hasta Murcia para escuchar el último larga duración de Lady Tattoo y lo hacemos con el tema que abre el álbum, esto es Sin Remedio. Scarlet Rebels es una banda del sur de Gales del que vamos a escuchar de su última larga duración titulado Sick Throat Blue, su primer corte titulado I Am Life. Taking our body, enemy, taking time. Regresamos a Madrid para recordar el álbum What's the Point de 2018. Ellos son Nitro Pollo y esto que suena es You. You're gonna dry my eyes. Take your hand, you take my soul. I miss the time we hung around. I say, Joe, I can feel it in my spine. But it's time to say goodbye. So everything is torn. I'll be coming back for more. I should try to catch your eyes. Try to go through all the lies. You know you are my own world. When you walk away, Capitán Rock. Y como lo prometido es deuda, vamos con la entrevista a los murcianos. Pues estamos aquí con los chicos de Fanfarrones, nada más y nada menos que con Chema, guitarrista. Estamos también con Miguel Ángel, el otro guitarrista, y con Manu, que es el cantante de la banda. Chicos, buenas tardes, ¿qué tal todo? ¿Cómo vais? Muy buenas, muy bien. Todo bien. Vuestra historia, por así decirlo, empezasteis en septiembre de 2019, ¿vale? Septiembre de 2019 significa una patada en la frente con la pandemia y se acabó la cosa hasta el próximo, que debutasteis, curiosamente, en septiembre, pero 2022. O sea, estamos hablando de 3 años después. Una formación distinta a la original. Una formación distinta. Cambiaron 2 miembros. De los que empezamos, cambiaron 2 miembros, la batería y el bajo. Y luego Manu sí que estuvo desde el principio, se fue también en la pandemia y volvió. Y ya cogimos batería y bajistas nuevos, que hoy no pueden estar aquí con nosotros. No han muerto, están de vacaciones, como tiene que ser. O sea, no estaban muertos, estaban de parranda. Estaban de parranda, sí. Y ahí fue cuando nos desvirgamos, por así decirlo, en el Senior Sound, festival que se hizo en Murcia. Perfecto, sí, exactamente, en el Senior Sound Festival, que fue el 30 de septiembre, de 2022. Además, cerrasteis el festival, si no recuerdo mal. Cerramos el festival, sí. Vale. Las grabaciones que habéis hecho, por así decirlo, habéis grabado hasta ahora, o habéis publicado, no sé si habéis grabado un tema más, seis temas, vale. Habéis grabado con Pepe Moreno, que tiene más de 25 años de experiencia con un propio estudio, y vosotros... ¿Cómo llegaste a Pepe Moreno? ¿Cómo fue la historia de llegar hasta Pepe Moreno? Pues lo que te he dicho antes, nosotros pecábamos al principio de no saber nada de este mundillo. Fue buscando por internet, buscando en Google Maps estudios de grabación cercanos en Murcia, contrastando precios. Dimos con Pepe Moreno por una entrevista que le hicieron, no recuerdo ni dónde, vimos la entrevista en internet y dijimos, pues vamos a probar con él. Y hasta ahora, pues la verdad es que todo muy bien. El tío trabaja fenomenal. Tiene una calidad espectacular y el equipo que tiene allí es maravilloso. O sea, ¿habéis grabado los temas en el mismo orden que los habéis publicado? Sí. Eso quiere decir que el primer tema que publicasteis, que era Mar de Levante, fue el primer tema que grabasteis con él. Ese fue el primero, sí. Tengo entendido, corregidme si no es así, que cuando fuisteis a grabar, o sea, estáis yendo a grabar, según vais o van surgiendo los temas, vais teniendo preparando los temas, o sea, no habéis ido a grabar los 6 temas de tirón. Sí, eso, ahí funcionamos diferente a lo normal nosotros, sí. Al margen de que luego en un futuro, una vez que tengáis los temas suficientes, podéis sacar el disco para tener un recuerdo como todo el mundo y toda la banda nos gusta tener, ¿no? Exacto. Y comercializar con él, oye, por lo menos presentar en los conciertos, joder, que tengas un material que pueda dar, ¿no? ese primer tema, Mar de Levante. Hablarme un poquito de él, porque es un poquito como... Como habláis un poquito de aquí, ¿no? De la zona de Murcia, ¿no? De... Sí, bueno. Háblanos, dinos, Manu. Nada, esa es la idea principal del tema, ¿no? Hablar un poco que cuando yo me puse a escribir el tema, quería hablar un poco de la zona donde vivo yo. No solo de Murcia, sino ya de la zona levantina. Pues en bachiller, pues cuando estábamos estudiando literatura y todo esto, pues me dio por leer un poco a Miguel Hernández con esas imágenes de la palmera y el toro y el rayo y toda la costa de Levante y bueno, pues surgió así un poco. Es un tema muy personal porque cuando lo oyes sabes que no es una cosa muy... no es un tema habitual, por así decirlo, sino se ve que es algo personal de alguien, en este caso tuyo. Pero no se le debe una influencia, por así decir, ahí. Es un tema que publica Fanfarrones y aquí la gente no puede decir, hostia, esto suena tal o suena cual. No. Hay un sonido propio ahí. Bueno, sí, supongo. Eso ya no es cosa mía, es cosa de los músicos, de verdad, que tocan en el grupo. Pero sí, supongo que es de agradecer que tengamos un sonido único, pero... Oye, si nos comparan con algún grande... Bueno, tampoco estaría las comparaciones mal. Son buenas. Claro. Si son para bien. Pero sí, sí, efectivamente. Pero nada, la verdad es que se agradece que no digan eso. Realmente cuando juntasteis ahí en el 2009, juntasteis, pero vamos, tuvisteis que separar, por así decirlo, ¿no? Porque ya se acabaron las reuniones y demás. ¿Cuáles eran vuestras influencias de un principio? ¿Os conocíais de antes o fue a través de una convocatoria? Pues yo voy a decir que yo conocí a Miguel Ángel de nada, del instituto, y ahora que Miguel Ángel y Chema cuenten su magnífica historia, porque es muy interesante. Vale, como él ha dicho, nosotros nos conocíamos del instituto, de clase, y yo empecé a tocar la guitarra con 17, 18 años, y cuando ya llevaba 2, 3 años, 4 tocando en mi casa, dije, me apetece buscar ya gente con la que tocar. Bueno, pues un día, sin quererlo, estaba buscando guitarras en Wallapop, de segunda mano, y me aparece un anuncio, se busca guitarrista a nivel intermedio. Yo no sabía a qué nivel intermedio se refería. Y al programa de televisión, era el programa de televisión. A nivel de Wyoming. Y contacté con él y dije, bueno, intermedio es mucha cosa, en la guitarra no lo sé. Y apareció Chema, que ya había contactado él con un bajista y un batería. Entonces nosotros nos conocimos la primera vez por Wallapop. Y fue cuando empezó la primera formación. Yo a Manu lo traje porque éramos amigos del instituto y... Así básicamente fue. Luego, como hemos comentado antes, el grupo con la pandemia se disolvió y quedamos, Manu ya se había ido por temas de estudios, quedamos Chema y yo. Y buscamos otro batería y otro bajista porque yo sabía que este iba a volver. Sabía que este antes o después iba a volver. Y el bajista también lo conozco yo de la universidad y el batería lo conocimos por buscándolo por redes sociales, Facebook y tal, sí. Y así nos conocimos, buscando por las redes. Y una vez que os juntáis los cinco y decís, bueno, ¿vosotros qué hacéis? ¿Qué música gusta? ¿Qué tal? ¿Qué? A lo que os preguntaba antes más o menos, ¿qué influencias? ¿De dónde veníais cada uno? Porque normalmente cada uno viene de un padre y una madre, aunque existen en el rock de por medio, ¿no? Pero las tendencias del rock ahora mismo son infinitas, vamos. Sí, las variantes son infinitas, pero después siempre hay un eso de unión de la gente que le gusta el rock. Cuando escuchas una guitarra distorsionada, puede ser más metalera, más rock callejero, más... pero siempre hay algo que nos une, ¿no? O tenemos grupos en común, siempre hay algo. Por ejemplo, vamos a poner Platero y Tú. A Manu Platero y Tú le gusta mucho, al batería también, a mí me gusta también. Los Maiden, fuimos el otro día al concierto todos juntos, porque nos gustaba todo. Entonces siempre hay grupos que tienes en común. Y después... Está que te metes en el local de ensayo y haces una idea que sea para todo, algo conjunto. Y de ahí sale pues Mar de Levante. Bueno, pues vamos a escuchar Mar de Levante. Donde la luna se une a la sal. disfraces del gobernador. Descansamos a la sombra del gran general y refrescando con matices de huerta. Laveles y esparto de aspecto sagrado terminan contiguos espejos alados. Y en murallas bajo tus pies, todos ellos se encuentran, oyendo el eco de su voz, en monedas enmarañadas. Llevan mil siglos esperando para volver a galopar por entre bosques y montañas, y así los pueblos vuelven a la caza. Bueno, pues el tema en realidad, la composición, la estructura en sí, es lo que decía antes yo, lo veo con un toque muy especial y muy personal, ¿no? Luego habéis, de repente habéis sacado otro tema, que es Lo hicimos, que aquí ya nos damos un vuelco al rock and roll puro y duro, con un ritmillo más marchoso, más alegre. ¿De dónde surge Lo hicimos? ¿Es como una meta, como lo conseguimos, como tal? Bueno, te gusta el rock and roll y es que... A veces no sabes cómo se hacen los temas. Estás en casa y te sale ahí y sigues. Y después esto hay que meterle letra. Y salió una letra que es fácil de entender, porque al final es un poco nuestra historia. Bueno, pues salíamos del estudio solo para comer y la verdad es que es fácil de entender. No es una letra rebuscada. Bueno, pero a fin de cuentas, aquí hay un cambio a nivel del primer tema a este segundo. Decir, bueno, el primero yo no he visto nada, ¿no? Decir, hostia, esto suena... Es algo distinto, ¿no? Esto es nuevo. Y escucha que lo hicimos y dices, hostia, ya aquí se mete un rock and roll que ya te da otro aire, ya te da otro... Sí. Ya te empieza a sonar las cosas y dices, joder, esto ya... Esto ya es más conocido. Esto ya me suena más, ¿no? Esto ya más una onda de rock urbano, por lo que decías tú antes, ¿no? Esto es rock and roll. Y además, efectivamente, es un tema que habla sobre eso. Lo hicimos, hemos llegado aquí, hemos conseguido lo que para nosotros al principio era impensable. ¿Cómo se hace una canción? ¿Cómo se empieza? ¿Cómo se termina? Y al final, a base de aprender... Ese tema lo que quiere decir es eso, lo hicimos, hemos llegado hasta aquí y hemos conseguido sacar un tema. Y es un tema que habla sobre rock and roll, básicamente. ¿Hay alguna manera de que la gente se pueda hacer con estas canciones? Están en Spotify, YouTube y... Bueno, en casi todas las plataformas de streaming, Apple... están en todos sitios, prácticamente. Vale, ¿y conciertos a la vista? Tenemos una, dos, tres fechas y una cuarta que no se puede decir todavía. Vale. Eso es verdad. De la boda de la infanta. Me parece que si este domingo ya lo podremos hacer público, pues nos dijeron, oye, aguantar hasta el domingo que... Porque es una cosa que no depende de nosotros. No, yo lo entiendo porque además hay muchos festivales que hasta que no se cierran los carteles y demás dicen, no digáis nada. Y uno compartiremos un grupo que viene, se llama Los Cableados. Unos grandes amigos que además tienen un tema como el vuestro, La última y nos vamos. La última y nos vamos. Muy guapa, ¿eh? Muy buena. Es un temazo. Y vendrán para acá, ellos no han venido nunca y si no pasa nada compartiremos noche con ellos. Entonces, aparte de ese de Cableados, decías que tenías alguno más. Sí, tenemos Cableados, tenemos una especie de festi en un pueblo que se llama Alcantarilla, sí. Que será en medio de la calle o algo así. El que no podemos contar, que lo sabremos el domingo, bueno, lo dirán, el domingo se abre la veda. Y yo hoy he venido con una fecha que también... No está cerrado todavía y lo tenemos joder, que hablar. Si no lo contás, coño. Entonces son dos en septiembre y dos en octubre, de momento. Ah, pues muy bien. Para acabar el año, pues fenomenal. Ya saldrá alguno más, no te preocupes. Eso es lo malo. No, sí, se saldrá, sí salen cosas siempre. Muy bien, luego hay un cambio para mí en los temas, sobre todo el tercero. ¿El tercero lo llegasteis a grabar con el primero y el segundo? En dos días se grabaron, lo hicimos y la última y nos vamos, que es el tercer tema. Se grabaron el mismo fin de semana, eso sí que se grabaron más juntos. Yo ahí veo un cambio evolutivo arriba, ¿eh? En la última y nos vamos, ya. Tiene su propia personalidad, la canción está bastante bien. Es tuya, Chema, cuéntanos un poco de cuál era el fin de transmitir la última y nos vamos. Si escuchas la letra así, toda la ves escrita, verás que es como si fuera una persona que tiene un problema. Es algo como una persona que tuviera un problema y no sé cómo expresarlo. Vives creyendo que pasará, con más penas que alegría, que tu suerte ha de cambiar. Pues una persona que tiene un problema y bueno, digamos que es una canción para que cuando la escuches, un día que estés jodido, la escuchas y dices, pues no soy el único que estoy jodido. En esta canción pues también estamos jodidos, no sé. Es algo, no sé si una canción, no sé si es optimista o pesimista la canción, pero bueno, es así un poco negra, tipo Los Suaves. Bueno, dentro de esa negrez que tú dices, no deja de ser una canción alegre y marchosa, o sea. Sí, tiene ahí su estribillo, la última y nos vamos, le da un toque de alegría, sí. Muy bien, pues vamos a escucharla, venga, esta es la última y nos vamos. Bueno, pues ahí estaba la última y nos vamos. Y vamos a pasar a lo que es la cuarta publicación. Aquí, nada de nada. Chema, este tema es tuyo a nivel de estructura, a nivel de letras, a nivel de todo. Cuéntanos cómo surge esta idea tuya, que no es basada en la vida real. No, son cosas que nunca pasan. Teníamos la última y nos vamos y lo hicimos, que era así más rock and rollera, con una velocidad y pues había que romper un poco el molde de eso. Nos íbamos ahí un tema un poco más lento, toque de blues, que a Miguel Ángel le va mucho ese tema y lo controla muy bien. Y bueno, pues te salen los primeros acordes, te sale la melodía, escribes la letra, cuentas una historia, se la paso a Miguel Ángel, Miguel Ángel le da su toquecillo ahí y tal, y después pasa el primer filtro, llega al local y después otra vez metemos manos entre todos y así quedó rock and roll blusera, no sé. Bueno, pero entonces aquí hay una cosa muy clara y es que todos confiáis plenamente en Miguel Ángel para que le pase la última criba. Manu, tú estás totalmente ahí de acuerdo en ese sentido, porque tú alguna letra que te marcas también se la pasas a Miguel Ángel a ver qué tal. No, al contrario. De hecho es el Miguel Ángel el que propone lo que es la instrumental. Y yo cuando pues saca alguna movida de la suya, que no entiende nadie, intento... Es una buena publicidad de las composiciones de Miguel Ángel. Intento... No, pero es que lo que pasa es que son muy buenas, eso es lo bueno. Intento hacer lo mejor posible y meterle pues una letra que pienso yo que va acorde con la melodía que ha hecho él. Pero bueno, más o menos así es como mis letras trabajan. Las de Chema trabajan mucho más fácil, porque él trae lo suyo, sabe trabajar bien solo. Yo no, yo soy un inútil, estoy aquí rodeado de músicos y es lo que pasa. Y encima tienes que intentar subirte al carro de una melodía que te dan hecha. Ahí está. Ya es más complicado. Sí, ¿no? Sí, no. Porque a fin de cuentas, hasta la hora de tener la letra y tal, ya incluso el ritmo lo lleva un poquito acorde, ¿no? Paralelo. Sí, pero bueno, al final es como dice Chema. Él se pone a componer con la guitarra y tal, le va saliendo solo. Y yo cuando pues me pongo en bucle lo que ha hecho Miguel Ángel o me pasan los acordes y los voy tocando, al final cuando te sale una frase vas escribiendo y conforme vas escribiendo la canción ya te dice de lo que va a ir. Y así funciona. Muy bien, Miguel Ángel, a la hora de poder depurar, como tú dices, tu compañero, hacer de cocinilla con el tema, nos encontramos con una estructura un poquito más básica de blues rock. Sí, esta sí. Que no es lo anteriormente, por así dicho, publicado por Fanfarrones. Los temas no tienen nada que ver con los temas anteriores. ¿Y qué te llama la atención de decir, vamos a ver, hostia, esto es nuevo, ¿no? Esto no es lo que estábamos haciendo ninguno, ¿no? Que en realidad, ahora mismo, para vosotros, todo es novedad, por así decirlo. Pero como no tenéis ese perfil de decir, no, nosotros aquí, tucu, tucu, tucu, y todo suena aquí machacones, sino que le damos un aire y una personalidad a cada canción. Cuando te encuentras con un blues rock, tú, que eres el más blues rock de todos, por lo que tengo entendido. Pues como un niño en un parque de juegos, básicamente. Sí, a mí me gusta muchísimo el rock clásico y el blues, y la verdad que con esa canción lo tenía casi todo rodado. Casi todo rodado porque Chema la presentó bastante bien terminada, esa no le tuve que meter tanta mano como otras, pero sí que es verdad que esa canción a mí, por lo menos, es de las que más me gustan. De todas las que tenemos, a mí es de las que más me gustan, si no diría la primera. Pero sí, tirando ahí a blues rock, distorsión y más ruedas de blues y más clásico. Muy bien, pues vamos con ella. Aquí, nada de nada. Lo que flojo la ventanilla, no se me fuera a asustar. Saqué el dinero del bolsillo, lo justo para comprar un producto etiquetado de cosecha nacional. Todo muy bien envasado, un vendedor de fiar. Si me haces un buen precio, no nos comemos nada. Hacemos un buen trato aquí. está nervioso, será de tanto esperar. Me la llevo para casa justo antes de cenar. Me haces un buen precio, no nos comemos nada. Hacemos un buen trato. Sospechar, me di cuenta de la vuelta, ya me la he vuelto a pegar. No era la que yo quería, y a este no le compro más. Cuando compras por la noche, sabes que vas a encontrar. Qué asco da la confianza, siempre quieren ganar más. Soy cliente distinguido de hace un tiempo. Aquí estaba Aquí Nada Nada, y ahora vamos con la última que publicaste en el año 2022, que es Alas a la Espalda, y para mí, de las seis, es la que más me gusta. No te voy a andar con más historias, es el tema que para mí mejor estructura, mejor composición y mejor sonido tiene de las seis. Es un tema que es tuyo, Miguel Ángel, a nivel musical, y de Manu a nivel de la letra. La puso, ¿vale? Sí. ¿De dónde viene, de dónde surge esta estructura que no tiene nada que ver con las cinco? Nuevamente no tiene nada que ver con las cinco anteriores. Sí, es una, la gente es empieza una... a pensar que cambié de banda constantemente. Sí, tenemos un poco el síndrome de no querer plantar el huevo. No nos queremos quedar con ningún estilo y siempre nos gusta retos al final, proponerte retos y a ver si le puedes sacar partido, ¿no? ¿Para cuándo el disco de rumbas? Bueno, primero está el de reggaetón, el de reggae. Ahí vais a tener mucha competencia, claro, que claro. Lo sepáis. Sí, bueno, esta canción no tiene nada que ver prácticamente, aunque las otras tampoco se parezcan mucho, está dista totalmente de las demás. Aunque bien he dicho antes que soy una persona que me gusta mucho el rock clásico y el blues, no soy especialmente fan del heavy, del metal y de música así muy gañera, pero sí que es verdad que me gustan mucho los sonidos oscuros, por mi fanatismo a lo mejor con cine de terror y con... toda esa estética oscura me gusta mucho. Y en esta canción, sí, la estoy viendo desde hace un rato la camiseta, buenísima. Y en esta canción quería buscar un toque así más oscuro, que la intro se nota, la entrada así más tétrica, más tenebre. Quería darle un toque a ese sonido y luego romper la canción, que entrara el riff a cañón con distorsión, pero sin que perdiera esa sonoridad oscura. Y creo que al final ha quedado un tema bastante bien hecho. Luego Manu le puso una letra que le vino, como dicen, anillo al dedo, como polla al culo. ¿No se puede decir eso en la radio? Se puede. Vale. De hecho, ya lo has dicho. Ya lo he dicho, sí. Y no, la verdad que la abordó, esa letra la abordó y la estructura, como hemos dicho, al final, entre todos se va cambiando, todos la vamos trabajando. ¿Tuviste que explicar a Manu, por así decirlo, ahora, oye, mira, escribe esta letra, quiero que el tema este hable o vaya de esto? No, yo ahí no me suelo meter. No yo te metes. Precisamente en las letras... No te metes. Ayudo y si hace falta, echo un cable, pero no soy yo precisamente de meterme a componer letras. No es mi... Ni lo que se me da bien, ni... ¿Y qué te inspira, Manu, esta canción cuando la oyes por primera vez para decir, bueno, pues voy a hablar del precio que está el gallo? Sí, por ejemplo, o el cerdo, ¿no?, que ha subido. No sé, yo sí es verdad que vi una temática así más oscura y fui cogiendo frases que tienen un eje común, pero es que tampoco te puedo decir de lo que va, porque, no sé, también prefiero que la gente haga suya la canción y que cree su simbología propia y cada persona haga la canción suya. Cuando llegáis al estudio con esta idea, con esta canción, a cómo sale. Seguramente habrá habido algún cambio o algún matiz que os haya marcado la producción, que normalmente suele ser para bien, normalmente, porque si no, echamos para atrás. Pero esta canción, cuando la habéis ya terminada en el estudio, ¿qué pensáis? ¿Qué sensación os da? La verdad que fue una de las mejores sensaciones saliendo del estudio, y recuerdo el día que salimos del estudio y, como siempre hacemos, nos fuimos a tomar una cerveza todos juntos. Qué raro, ¿no? Y a celebrarlo. Creo que eso no lo hace, no lo ha hecho ningún grupo nunca. Eso no lo ha hecho ningún grupo nunca, me parece a mí. Respecto a los patrones, tío. Y aún recuerdo ese mismo día diciendo, joder, que, o sea, muy contento con lo que habíamos hecho ese día. Sigue con todas las canciones, al final acabas contento, que es lo que hemos hablado. Luego nunca estás del todo contento con algo que haces tú. Siempre eres crítico y quieres mejorar algo, y esto lo hubiese hecho así, esto lo hubiese hecho. Pero al final son minucias. Y sí que en esta canción yo recuerdo el día que estábamos mucho más contentos de lo normal. Quedamos muy contentos con el resultado de esta canción, la verdad. Y se ha notado, de hecho, las dos más escuchadas que tenemos en Spotify en números son la primera, Mar de Levante, también porque salió antes. Y fue la novedad. Y es una canción bastante más fácil de escuchar y más melodiosa. Y esta es la segunda, siendo de la penúltima que salió, ha desbancado al resto y la verdad que se ha impuesto. O sea, que al final no nos equivocábamos. No. Y la verdad es que la canción lo merece y tiene sus motivos, y vamos a ponerla para que la gente se dé cuenta de lo que estamos hablando. Vamos con Alas a la Espalda. Chema, entramos ya en el último sencillo publicado en el 2023 ya, este es de este año. Hablamos de La Novia, nuevamente esto no tiene nada que ver con los anteriores, estamos hablando de otra banda, Fanfarrones 6.0 en este caso. Volvemos a un rock and roll más clásico, más de raíz, por así decirlo, y le vamos a meter un piano. El tema es, a nivel musical, ¿de quién es? ¿Es tuyo, Chema? Cuéntanos un poco de cómo te viene el hacer. Vamos a hacer un rock and roll pero de los antiguos, de los buenos. Sí. Es que a mí, por ejemplo, me gustan mucho los Status Quo. Es un tema sencillo. Tú escuchas los discos de los Status Quo y yo tengo un montón de vinilos. Todos los discos son iguales, pero son todos... Como ACDC, pero en realidad... Pero tiene después su diferencia. Y entonces es un tema que puede ser de Status Quo o puede ser de Platero. Tú escuchas la letra y dices, pues de los primeros discos, voy a acabar borracho. De los primeros de Platero. Y es una canción. Y también queríamos marcar un poco, aunque el tema lo llama, pero queríamos meterle ahí alguna cosa más. Y entonces fue la idea de, vamos a meterle las teclas a este rock and roll. Y para el tema de las teclas hemos tirado de... Bueno, el pianista es conocido nuestro, mi padre. ¿Conocido? Es conocido, cercano. Es decir, que él te tiene reconocido. Bueno, aunque no lo reconoce. Aunque no lo reconoce. Dice, aunque sea vergüenza de ello, últimamente. Ay, pues sí, lo ha dicho Chema, la canción cuando la estábamos terminando, el piano fue lo último. Y nos dimos cuenta de que la canción pedía un piano. Un piano clásico, una pianola y un sonido de rock and roll antiguo. Como había comentado en los primeros discos de Platero y tú. Y al final fue, aquí hay que meter un piano, llamé al pianista más cercano que tenía y metimos el piano. Pero sí, sí, y nada, la verdad que es muy fácil porque mi padre también le gusta mucho el rock and roll clásico y es muy fan del rockabilly y toda esa época, que yo he mamado de eso desde pequeñito, tengo mis influencias ahí y se notan un montón en todas nuestras canciones. Y la verdad que componer ese tema con alguien de su calibre, que al final es un profesional, no nosotros que estamos aquí, fue bastante bien. Estamos hablando de una experiencia, es decir, vamos a meter un piano, que esto no lo habíamos hecho nunca, no sabemos qué va a salir. Ojo, es mi padre, a ver qué le decís. Muchas gracias. No, el día en el estudio fue muy gracioso. Dices, hay que decirlo. ¿Os ha gustado? Y todos así mirando. Así, oh, no, es que eso es que... cuenta. Eso habría cara de póker ahí alguno diciendo, ostras. Nuestro pianista para la ocasión es profesor de conservatorio. O sea, su disciplina musical y su... O sea, es una persona que entiende de música. O sea, que sabía de que iba un sí, piano. Sí, sabía, ¿no? Que iba. Y su disciplina ya. Y en el estudio hubo momentos de tensión, porque que coincida en el estudio padre e hijo, adivina quién metía más caña a él. Al hijo. Lo llevaba ahí, pum, pum, pum. Hostia, tío. Dijo Miguel Ángel, primera y última. Que lo sepáis. Puede fallar cualquiera del grupo, menos mi hijo. No, pero porque yo estoy acostumbrado. Lo pasaban peor ellos, cuando entonces iba mi padre a decirle, oye, aquí esto no está a tiempo, esto no sé qué, lo pasaban peor ellos que yo. Pues sí, porque un músico profesional, eso, hostia, lo huele, ¿eh? Lo nota. El fuera de tiempo y eso, hostia, hay que tener cuidado. Y si es tu padre, no te comas. De hecho, yo creo que fue el tema que a mí me... Y es sencillo, no es un tema muy difícil a la hora de hacer la guitarra rítmica, pero fue el que más me costó grabarlo. ¿Os acordáis que nos tiramos... Estuvimos un montón de tiempo allí, entre Pepe Moreno y su padre. No, eso no está metido de tiempo. Tengo que aguantar al hijo muchas veces, pues imagínate ahora aguantar el padre allí el mismo día. Y hubo una parte de mi guitarra, nos tiramos 45 minutos tranquilamente de que no salía a tiempo. Esto que ya llega el producto y dice, vamos a parar, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a airearnos, yo creo que lo hicimos, vamos a tomar una cerveza. Vamos a fumar un cigarro y ahora volvemos porque no había... Y esos son pequeños matices que en el local de ensayo no te das cuenta, pero cuando llegas al estudio dices, esto está mal y tiene que salir bien. Ya, pero es que yo lo traía así, dice, ya no, pero está mal. Y eso es hasta que... Hay que repetirlo 100 veces hasta que salga. Y ahí aborrecí un poco la canción. Y también la que es un padre. Bueno, de todas formas es una experiencia tener a alguien con conocimientos que está a tu lado y te pueda asesorar, aunque al principio digas... Vamos a recordar dónde puede escuchar la gente vuestros temas para poder hacerse una idea de lo que es el trabajo de Fanfarrones. Sí, nos pueden encontrar en redes sociales, tanto Instagram como Facebook, Twitter, YouTube, y todos los temas están en todas las plataformas de streaming, principalmente Spotify, YouTube, Apple Music y en prácticamente todas, así que... y allí nos podéis encontrar Fanfarrones. Fanfarrones.oficial es el Instagram. Ahí vamos actualizando todas las noticias, cuando tocamos, fechas nuevas, si salen nuevos temas y todo lo vamos llevando. Redes sociales para que la gente también pueda seguiros. Sí, Instagram está Fanfarrones.oficial. Facebook es Fanfarrones también. Twitter Fanfarrones. YouTube igual. En todos sitios nos pueden encontrar como Fanfarrones. ¿Y próximos conciertos? Tenemos cuatro cosillas de momento. 9 de septiembre en Molina de Segura. 16 de septiembre, si se cierra esta tarde mañana, centro de Murcia, en un local muy guapo, con otro grupo muy conocido de aquí. Y después nos vamos a octubre, no te puedo decir los días exactos, me parece que uno era el 21 de octubre, con Cableado, una gente muy maja de Madrid. Nava y su gente, sí. Ernesto también. Muy, un grupo de rock and roll muy, que suenan cojonudos. Y hay un festivalillo algo así en Alcantarilla, que no sé qué exactamente qué día de fecha cae, no sé, en medio de la calle, algo, me parece que era para colaborar con alguna causa o una historia es así, pero ya es... A la que estáis vosotros dispuestos. Sí, hay que apoyar siempre. Muy bien, fenomenal. Vamos a hablar también de lo que va a ser la publicación de todos estos temas, se va a hacer una unificación, a ver, cuéntanos. Sí, estos 6 temas que están publicados ahora mismo en todas las plataformas, los vamos a recopilar en un pequeño EP que va a tener esos 6 temas. Aún no está decidido ni nombre ni nada de cómo se va a llamar el EP, pero va a salir a finales de este año. Si no, en noviembre, principios de diciembre estará ya a la venta. Y estamos preparando el próximo disco para el año que viene, que la idea es que salga en verano, finales de verano de 2024. Estamos ya preparando 11, 12 temas que saldrán todos de golpe. Este ya será un disco al uso, lo grabaremos del tirón y se publicará del tirón. Habrá algún pequeño single seguramente, pero saldrá el disco completo. Vale, y estamos hablando de que este nuevo LP, con todo este número de temas, bien 10-12, todos son novedades, no se va todo a incluir nuevo, ningún todo tema nuevo material. De los primeros singles. Exacto. Que se han publicado. Todo material nuevo. Exacto. Perfecto. ¿Alguna cosa más, Manu? Cuéntanos. Te cuento cositas. Pues nada, estamos ahí, como ha dicho Miguel Ángel, haciendo los temas nuevos. A ver si salen más bombas. Yo creo que cualquiera, si metemos 10 temas van a ser 10 bombas. Así que llevas cuidado. Y antes de irnos, nada, darle un saludo a Pablo y a Carlos, a toda la gente que nos apoya. ¿Les hemos puesto falta? Sí, tienen un negativo en clase a la siguiente expulsión. Y nada, eso, muchas gracias a toda la gente que nos apoya, que nos sigue. Y dentro de poco tendremos más cositas nuevas. Así que está. Pues de eso se trata. Está al loro con la. Con que haya movimiento, sociales. Que la música se mueva, que los grupos que empiezan y joder, que hay que moverlos, que la gente se tiene que dar a conocer, que por desgracia no hay muchos programas que se dediquen a joder, a mover la gente que empieza, los grupos emergentes. Y entonces vamos a darle aluvión a todo esto, que Fanfarrones se pueda escuchar en toda España. Y que ellos se puedan mover libremente, joder, ahí a darle todo con el rock and roll, ¿no? Bueno, pues ha sido un verdadero placer estar con vosotros aquí. Igualmente, muchas gracias. En vuestra casa, en vuestro local, que tenéis aquí muy bien adecentado y climatizado. Yo creo que no. Pues ya sabéis, Capitán Rock está para vosotros, para cualquier cosa que queráis, novedades, música, conciertos o algo. Estamos en contacto. Y ha sido un verdadero placer estar con todos vosotros. El placer ha sido nuestro. No tenemos costumbre de tener visitas aquí. No sé por qué. No, nadie quiere venir a vernos al local. Pero que Capitán Roca haya venido aquí al local, que es nuestra casa, porque esta es nuestra casa, para eso es un lujazo. Y bueno, se agradece. Muchas gracias, hombre. Pues nada, amenazamos con volver. Y lo dicho, nos vamos a ir escuchando La Novia, el último tema. Y nada más. Que tengáis mucha suerte. Que tengáis ese trabajo pronto, que se dé muy bien, que sea todo de vuestro gusto y lo tengamos pronto en nuestras manos, ¿vale? Un abrazo muy fuerte y nos vemos la próxima semana en Capitán Rock. Subidito.